Bueno, muy buenas tardes, si se puede decir de esta manera, en la realidad que estamos viviendo. Calurosas tardes en todos los sentidos, ¿no? Exactamente. En todos los sentidos, sí. Bienvenidos al programa número 30 de Indeseables, que hemos intitulado Medioevo y los huipalas siguen flameando. Estamos, como siempre, en el espacio de la memoria, identidad y promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Y estoy acá con dos bellas damas. Estoy acá con... ¡Ay! Con dos referentes hermosas que adoro. Patito, ¿cómo estás? ¡Cuac! ¿Y Leda? ¿Leda? ¿Cómo estás, Ledi? Con todo, bien. ¿Todo tranqui? ¿Qué realidad estamos viviendo, mamadera? Yo me acuerdo el viernes pasado, estábamos como calientes, pero en el buen sentido, ¿no? Festejando la liberación de Lula. Uh-huh. Y hoy estamos recalientes. Latinoamérica no nos deja estabilizarnos. Estados Unidos no nos deja estabilizarnos. Exacto. Tal vez. No nos deja estabilizar. Qué quilombo, qué quilombo feo, el quilombo así, sí, de desorden, sí, de sí, caos. Sí, sí, de... Sí, sí. Ayer hablábamos con mi medio pomelo, tu medio Evo, que ya han perdido toda... Ya no les importa nada, ya es abiertamente las cosas, porque antes las operaciones de Estados Unidos eran... como muy cuidadas, ¿no? Muy por detrás de bastidores. Y ahora es así, vamos, la voy a cualquiera, ¿no? A un nivel de que no, que van abiertamente a atropellar, a llevarse por delante a todo el mundo. Bueno, voy a spoilear un poquitito nada más, que después voy a hablar de fascismo. Espole, y me hiciste acordar lo que acabas de decir con la obviedad. Y Herta Müller, que era una novelista y poetisa, decía... En las dictaduras todo está muy desnudo. Uno ve todo lo que no debe ver o aquello que en otras sociedades no está a la vista con tanta nitidez. Exacto. ¿No? Y es lo que veíamos en Chile, lo que veíamos sobre todo en Venezuela y en Ecuador, ¿no? El manifestante que le pegan un tiro en la cabeza como si le estuvieran tirando una frutilla. Exactamente. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que... Preocupa. Es paradójico, ¿no? Porque por un lado era esto de festejo, de por más que uno pueda coincidir o no con Alberto, no sé, vos que te quejabas de Mauricio, le da, te das cuenta, al final era un maestro. Al era final un es genio. De bueno, no, bueno, tampoco tanto. Pero, digamos... ¡Gracias! Hola, madre. Por favor, faltaba más. Estoy esperando los dólares. Mi CBU es 97144. ¿La lluvia de inversiones? Te la debo, le di. No, pero había un cierto cambio. Bueno, Evo había ganó, de hecho, las elecciones. Alberto había ganado. Bueno, México había ganado. Bueno, está todo este quilombo con Correa y el Lenín malo. Pero había como Uruguay, qué sé yo, había como una cierta esperanza. No era como paradójico, ¿no? Por un lado tengo miedo por Uruguay. Pues por un lado estaba Chile, Perú, Colombia, Paraguay como gobiernos más... De, bueno, Brasil, hola. Hola, Bolsonaro, sí, hola. Pero había como, sí, la ventanita de la democracia se volvió a abrir. Era como, sí, había una esperanza, ¿no? Sí, que decías, una bueno, esperanza, una ilusión. ¿Qué era esto de lo cíclico que hablamos siempre? No es como que siempre pasa lo mismo, viene un gobierno... Crisis... Es el cuadrito ese que decís, cuando decís, debe haber algo mal ahí, ves el cuadro y lo repasás y es así, gobiernos de izquierda con gobiernos que apuntan a lo nacional y popular, a la patria grande, y después la derecha, privatización de todo, despidos, violencia. El problema es que hay una gran parte de las sociedades en Latinoamérica que son reaccionarias, o sea, creo que son el cáncer de la patria grande, porque... todos los países de Latinoamérica, de México para abajo, somos mestizos. Uh-huh. Todos tenemos algo de sangre originaria. Y hay como una vergüenza, no sé, una negación de eso. Y de mirar siempre para lados que no nos representan, ¿no? Entonces, es lo del galeano, ¿no? Todos tenemos la sangre, buenas venas. Sí. Y generalmente el latinoamericano es muy medio pelo, ¿no? Es bien cabeza, es el negrito cabeza real, porque no tiene conciencia. Acá hay gente que se autoadjudica, se autoproclama, que no tiene conciencia ni de clase, ni de origen, porque está bien, no descendimos todos de los barcos, descendimos de los barcos, pero nos mezclamos con los indios, así que todos tenemos este tipo de sangre. Acá tenemos un invitado. A veces pasa que uno trae un invitado que decís con este la rompo y te comes. Interesante. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, chiques, ¿cómo andan? Paso a saludar. Ah, bueno. Bien, ¿escucharon la última parte de Paso al Frente? Sí, escuché. Interesante entrevista. ¿Vieron lo que nos pasó? Sí. Estuvo buenísimo. Pasaron cosas. ¿Por qué no repasamos para un poco? Para la audiencia de Indeseables, que a lo mejor no estaba escuchando, entrevistamos a un compañero periodista boliviano de RTP de Bolivia. ¿RTP es? Es Red de Populares. Trabajadores. No, el trabajador. Yo busqué, es un canal de televisión, digamos, tiene cobertura a nivel nacional, es un medio importante. Lo que nos sorprendió fue que el compañero no dijo lo que nosotros esperábamos escuchar. Y está bueno a veces también que te pase eso. Nosotros, y es algo con lo que siempre charlamos, tenemos que salir un poco y dejar de hablar entre nosotros, porque si no estamos siempre de acuerdo y no crecemos. Y en este caso nos pasó que el entrevistado dijo cosas que no esperábamos escuchar, que a él le parecía que el gobierno nuevo, él lo llamaba de transición de Bolivia, era legítimo. Nosotros le planteamos por qué desde acá pensábamos que no había legitimidad. El compañero decía que había responsabilidad de los legisladores del MAS porque no se habían presentado en término. Nosotros le decíamos que era difícil presentarte en término cuando te están prendiendo fuego la casa. Y cuando no te dejan entrar. O bueno, sea, vino cuando no la dejan entrar, era no tremendo. Tremendo. Sí. Pero bueno, estuvo bueno. Y escuchaba recién a Pato que hablaba de que éramos todos mestizos. Yo escuché éramos todos petizos del otro lado y me sentí como bastante, bastante interpelado. Puede ser también, Es negro, es petizo, boludo. Pero cuánto charmen, Bueno, nada, todo. Les mando besis y me voy. Y les quiero mucho. Nosotros también. Para una sola cosa, Javi, le iba a preguntar a Lili o a vos, ya que te tengo a vos acá en el piso, ¿cuál es la definición de golpe de Estado de Santillán, el Capelús? Pues lo veníamos con Indeseables y dijimos, vamos a preguntarle a Paz. La miró a Lili y no sabe. No, contanos, Javi. Que ¿vos pensás que me vas a poner un brete? No, Javi, al contrario. No sabe de bretes. No quiero aprender por eso. No, mira, la verdad es que nosotros tratamos de no trabajar ni con Santillana ni con Capelús en primera medida. Digamos, no son referencias para nosotros, así como no lo es la tradición historiográfica mitrista, digamos. No es esa la historia que enseñamos en la escuela, y el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires nos permite no enseñar esa historia. Hay mucha gente que no lo sabe y que a lo mejor cree que la escuela todavía tiene una visión maniquea e inclusive, digamos, conservadora y pro grandes grupos económicos. Lo cierto es que nuestro diseño curricular no nos obliga a trabajar así. El diseño curricular está muy bien hecho. El problema que pasa en las escuelas es que generalmente cuesta seguir el diseño curricular. ¿Por qué? Porque los maestros y las maestras, al igual que todo el mundo, somos grandes reproductores de prácticas que hicieron con nosotros. Entonces, tal vez siempre el trabajo más importante en los maestros y en las maestras es dejar de enseñar como nosotros aprendimos. Exacto. ¿Sí? El diseño curricular, algo, que es del año 99. ¡Ay, hola, Liliana! Deja de hablar. Hola, Javier. Se convirtió en una sala de maestres esto. Voy a decir algo. El otro día vi un cartel que decía, si la banda presidencial te la pone un milico, es un golpe de Estado. Claro. Sí, ya está, no más preguntas. Hablar. Pero digamos que si yo tuviese que decirle a mis niñas de segundo grado con qué tiene que ver un golpe de Estado tiene que ver con la usurpación del poder por parte de un grupo que no fue electo por la votación, ¿sí? O que no siguió, digamos, y que acá se pone un poco el gris en la cuestión Bolivia, que es que no siguió los canales institucionales. Porque, digamos, cuando nosotros tuvimos nuestros 2001... Nosotros no podemos hablar en ese caso de un golpe de Estado, porque si bien hubo una renuncia de un presidente y después tuvimos 7 presidentes en 2 días, lo cierto es que se siguieron los canales institucionales de sucesión de mando. Nosotros entendemos que en Bolivia, aunque ahora estén diciendo que era la sucesora de mando y demás, esta sucesión es inexistente porque hay una coacción de un grupo de poder que encima es el que porta legítimamente las armas, que impide que podamos hablar de una sucesión institucional. Por eso nosotros seguimos sosteniendo que para nosotros y para nosotras es un golpe de Estado. ¿Te gustó? No más preguntas, señor juez. Muy bien. Gracias, les quiero horrores. Que tengan un programa. Gracias. Bueno, yo creo que después de esta enseñanza hermosa podemos hacer un tema y quedarnos pensando. Sí, sí. Por favor, nos dejó pensando, a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti-Raymi.

¿Qué decías, Fernán? Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. ¿Decías algo en particular en este momento? Sí, lo mejor para todo. Soy indeseable, pa indeseable. Soy indeseable, pa indeseable. Porque esto lo quiero poner en la radio y escuchen la voz mía. Fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Estás loco. Agony man. Retornado acá con los amigues después de la interesante incursión de Javi, ¿no? Que nos ha desasnado bastante. Magistral, sí, ¿no? sí, muy interesante. Interesante esto que dijo de estos manuales, que a propósito yo te lo había mandado porque son como lo La Nación y Clarín de los manuales del colegio, ¿no? Así que me parece interesante el aporte, ¿no? Que hizo Javi. Le mandamos un saludo a Flor, como siempre, y a Losky. Oscar, un beso grande. Hoy dijo que no iba a poder escucharlo en vivo, pero que lo va a escuchar grabado, así diferido. Que nada, se lo quiere mucho, es fanático de los programas, canta nuestras pastillas, canta la tele. Y sé que está rindiendo, así que también le deseamos éxitos. Ah, y mandó saludos por la efeméride de la semana pasada a Canillita, él es un fanático de lo porteño, super tanguero, así que dijo que le voló la cabeza tu Qué bueno, tu bueno, un beso grande para Oscar, entonces. Bueno, ¿y qué efemérides tenemos? ¿Qué ahora? Tenemos? 10 de noviembre, ¿saben qué día fue? 10 de noviembre, ayer. Ayer no. El día de la tradición. ¿Saben por qué es el día de la tradición? ¿Por qué? Bueno, se eligió en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, quien escribió, entre otros, como sabrán, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su continuación La vuelta de Martín Fierro, que son relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. Entonces yo pensaba, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién respecto a las tradiciones y a las identidades que tenemos en Latinoamérica. Pensar, ¿qué es la tradición? La tradición es ¿la tradición o la traición? La tradición, estamos hablando de la tradición. Que tiene, nuestra tradición tiene mucho de traición. Sí, es fácil ¿no? la confusión. Es fácil porque tiene mucho que ver. Exactamente. Acá se relaciona la tradición con el gaucho, ¿no? Que era un poco este mestizo entre algo del indígena, algo del criollo. Uno que estaba medio en el borde, porque no era indígena, no era español ni criollo, y andaba ahí medio por el borde. ¿Pero qué es la tradición? La tradición es el conjunto de valores, costumbres y creencias que se transmite a través de las distintas generaciones en las sociedades. A este conjunto se le suele llamar bienes culturales. Esta transmisión es hecha por un gran número de actores sociales, familia, amigos, escuela. La tradición refiere al hecho de entregar o transmitir algo a una determinada persona. Por eso vieron que hay tradiciones familiares, ¿no? Hay cosas que se transmiten como valores familiares. De hecho, en algunos grupos culturales, por ejemplo, los asiáticos, los coreanos, los japoneses, también los sirios, los libaneses, los israelíes, que tienen como tradiciones culturales muy propias de su tierra y que a los lugares a donde han ido a emigrar las llevan y forman una especie de cohesión poder sostener esos valores culturales. Y algunos vienen al revés, ¿no? Pensaba en la Yanina Mala. ¿Puedo decirle Yanina? ¿Qué? ¿Quién es Janine? La maldita lisiada. La morcilla con mayonesa. Que dio vuelta la historia que estás contando. Vos estabas hablando de gente que inmigrante, que emigra y lleva su tradición. Y acá era al revés. Personas originarias que tenían su tradición y vino una persona y le pegó un bibliazo en la cabeza y dijo, no, esto no existe. Le dio un cazote de inculturación. Y se la creyeron. Sí, es verdad. Siempre ha sido uno de los pilares sobre los cuales se han construido las sociedades, ¿no? La tradición, uniendo a jóvenes y a mayores. Aunque generalmente se encuentra asociado a las generaciones más antiguas y se presenta a los jóvenes como aquellos que se resisten a la tradición, en realidad no es así. No todo bien cultural se transmite mediante la tradición, ya que la sociedad adoptará y enseñará a aquellos que sean más acordes al pensamiento y a las necesidades de la época, tomando en cuenta lo que decís vos, Johnny, de la cuestión al revés, ¿no? Sí, de la traición. De la traición a la tradición. Las formas de transmisión de la tradición son varias. A través de la enseñanza curricular, acá tiene un papel importante la escuela, la educación. A través de los relatos orales provenientes principalmente de las personas mayores, por eso es importante reconocer el acervo cultural que traen nuestros mayores, que han vivido determinadas épocas con determinados valores que, si no se transmiten, se pierden. Y también de los saberes de la denominada cultura popular. La tradición suele expresarse generalmente a través del folclore. Esta palabra, proveniente del inglés folk, pueblo, y lore, conocimiento sobre un tema, es utilizada para designar el conjunto de manifestaciones artísticas, ya sean musicales o pictóricas, además de leyendas y mitos populares que caracterizan una región en particular. Así que después les voy a cantar un temita folclórico de Verónica Condomí, que Verónica Condomí es una compositora e intérprete argentina que tiene un apellido descendiente de originario, ¿no? Y nos vamos a adelantar a otra efeméride que es la culpable del feriado del lunes, que en realidad es el 20 de noviembre y es el Día de la Soberanía. ¿Y qué mejor que hablar de la soberanía cuando venimos con esta tan vapuleada Latinoamérica, ¿no? ¿Saben por qué es el 20 de noviembre el Día de la Soberanía? ¿Por qué? Porque fue la fecha de la Batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, que marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las tropas nacionales al mando de Lucio Mancilla se anticiparon a un estrecho recodo de ese río, la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente la cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas. Y yo cuando preparaba esto pensaba, igual que lo que está pasando en Chile, vieron que con los láser bajan los drones, ¿no? O sea que la gente, el pueblo, que no tiene armas, pero es creativa e inteligente, logra con... ¿Cómo es eso? No sabía. ¿No sabías? Con los láseres enloquecen a los drones y se caen. Los drones que les tiran... Los Simpson con la cámara de fotos en el país de Tommy Daly. Sí, sí, me parecía... yo leí este y digo, muy gráfico, ¿no? Bueno, de este modo lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros desplazando los artículos locales. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional, que esperemos que volvamos a recuperar en nuestro país. Y hablando de la defensa de la soberanía, hoy se cumplen 2 años de la desaparición de Lara San Juan y de la muerte de 44 marinos, que eran marinos que estaban patrullando nuestros mares argentinos defendiendo la soberanía, no generando un golpe de Estado como ha ocurrido en otras épocas, sino sirviendo a la democracia. Estas 44 personas siguen sus familiares esperando justicia. La Armada Argentina en esta oportunidad va a entregar una condecoración al honor militar a los familiares de sus 44 tripulantes, y el acto se va a realizar, bueno, se realizó a las 15:30 en la base naval de Mar del Plata. Cabe recordar que el ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, 8 horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. Ustedes saben que se tardó un año en dar con los restos, uh-huh, supuestamente, que los restos los encontró un buque perteneciente a Ocean Infinity, que de una firma noruega, uh-huh, y que los familiares pidieron que se peritaran estas imágenes, porque no se sabe bien, se supone que sí son del ARA San Juan, pero no se han peritado. Todavía siguen los familiares peleando en esta búsqueda de justicia, y se busca imputar al presidente de la nación como responsable directo, además de al ministro de defensa. Actualmente hay, yo tenía por acá, había 13 imputados, pero bueno, esto viene para largo. También, y como hecho colateral a esta tragedia, hay un querellante y padre de uno de los marinos fallecidos, el doctor Luis Tagliapietra, que fue indagado por la magistrada que está llevando adelante el caso en relación con la comisión de presunto delito de estafa procesal, ya que en el juzgado se radicaron al menos 5 denuncias separadas por parte de otras tantas familias que aseguran que el letrado habría falsificado sus firmas para arrogarse una representación ante el tribunal que ellos no le otorgaron. A 2 años de la tragedia del ARA San Juan y de la muerte de 43 marinos y de la primera oficial submarinista femenina del continente, la teniente de navío Eliana Krasik. Así que bueno, venimos con muchos movimientos complicados, ¿no? Y con mucha falta de memoria, ¿no? Sí. Porque todo, creo que a nadie se le pierde un submarino con 44 personas y después de un año más o menos parece que lo encontramos y quedamos así. Es parte de la desidia, ¿no?, y de la irresponsabilidad de este gobierno, que sigue cometiendo acciones irresponsables. Estaba viendo ahí que Patricia Bullrich, no sé qué cosa dijo, como que Alberto Fernández había arreglado un aumento, creo que del petróleo, de la nafta. Y va a seguir. Claro, pero es importante recalcar que Macri gobierna hasta el 10 de diciembre. Uh-huh. Y cualquier cosa que ocurra hasta el 10 de diciembre es responsabilidad del gobierno. Exacto. Pero bueno, me parece que... La futura herencia. Exactamente. Y es muy pesada la futura herencia que nos toca. La pesada gerencia, como dice, sí, Rudy. Rudy. Sí. Exactamente. Así que no sé si quieren que les toque un temita. Por favor. Podría ser, yo te hago Vine la por intro. Eso, nada más. ¿Qué es eso, el golpe? Ahí suena bien. Sí, escucha. Tocás vos, Pato, ¿cómo puede sonar mal? Ay, por favor. Como dicen, todo puede mal ir sal, ¿no? No viniendo de vos. Bueno. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Thank you. sol lo hacen igual, mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño nada más, la tierra pariendo hermanos, que el sol siempre alumbrará. Sé bien simple, falta el sueño nada más. Soñemos el mismo sueño y la cosa cambiará. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo. Una esperanza milenaria y así me pongo a cantar. Pato tiene eso que después te deja cantando. Vamos a hacer todo el programa cantado ahora. Qué lindo. Me parecía que era muy pertinente con las cosas que estamos viviendo este tema, ¿no? Vas a seguir tocándonos después, ¿no? Y tómalo como quieras. Hoy estoy un poco violencia arriba, así que vine con unos temas un poco. Así, medios de. Bien. De compromiso latinoamericano. Me encanta. Me encanta. Es como nos sentimos identificados. Sí. Hablamos de identidad y la identidad colectiva somos, somos latinoamericanos, ¿no? Así es. Vamos un pequeño cortecito. Vamos un corte. ¡Ay, esa voz! ¡Ay! Indeseable. Carlos, ¿sabe que Indeseables sale todos los viernes de 19 a 21 horas? Sí, sale todos los viernes a 21, sí. ¿Te gustaría escucharlo alguna vez? Sí, sí, me gustaría, sí. No, nunca. Indeseable. Decir que lo que había dicho lo escuché yo. De Manicomio. Hola, soy de Córdoba, Elías. Escucho Indeseables y cada vez que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia Indeseables. Un poco de ternura. ¿Sabes lo que deseo? Escuchar Indeseables. ¿Ves? Manicomio. Hola, ¿cómo andan mis amigos? Les presento el programa Indeseables. Escúchenlo porque está lindo, padre. Indeseables, cada que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia. El que tiene ese sello está loco. Episodio, en otro episodio no, en otro, ¿cómo sería? Columna, otro bloque. Columna, bloque. Lady, ¿sabes que escucho esta cortina de fondo que es Stairway to Heaven, de, está hecho con violines y demás, y lo habíamos usado en el taller de experiencia radio? Así mira, que te teníamos presente aunque no estés, porque estaba el Pipi, Pato, yo y estabas estaba vos. Estaba yo, sí. Estabas vos. Empezamos este bloque como más relajado, ¿no? Después de escuchar a Pato, después de... Fue como una especie de catarsis, ¿no? Sí. Y sí. Y está muy bueno. Bueno, traje algo de la Huipala, para los que no saben cómo viene, de qué se trata. De qué se trata, por qué todo el mundo ahora muestra la bandera de la Huipala, ¿no? Porque en relación, obviamente, a lo que sucedió con Bolivia, es interesante con Latinoamérica en general. Porque hoy vi una publicación, una de esas fotitos, ¿no? En Facebook, que me pareció muy interesante, porque a raíz de esto que vos vas a comentar de la Huipala, aparecieron varias, bueno, la bandera mapuche es conocida también, ¿no? Pero hay un montón de banderas de pueblos originarios que desconocemos completamente. Exactamente, y yo creo que, como vos bien dijiste en la presentación, todos venimos de ahí. No está podemos bueno saber. Poder conocerlo, ¿no? Estamos en un espacio aparte de la memoria, poder recordar lo que nuestro cuerpo fue transitando a lo largo de las generaciones, ¿no? Bueno, la huipala es una bandera de los pueblos andinos, emblema del pueblo aymara, quizagua, desde hace más de 1000 años. Su nombre viene de la combinación de dos palabras de la lengua aymara. Huipai, que quiere decir voz de triunfo. Me gustó lo de voz de triunfo. Ah, sí. Y la paqui, que quiere decir el fluir en el viento de un objeto flexible. Se cree que la insignia era utilizada en tareas agrícolas, hasta en ceremonias. También como calendario cósmico. En el 2008, el Estado boliviano lo reutilizó como símbolo de su nación. Pero la huipala es más que la bandera de la nación andina y de los aymara. Es la representación de la filosofía andina y simboliza la doctrina del Pachacama. ¿Qué quiere decir Pachacama? Canicama. Algo de la tierra. Orden universal. Ah, mira. Y la Pachamama, que es más conocida por todos nosotros, que es la madre tierra. Qué lindo esto de la profundidad, lo metafórico, ¿no? En palabras, pero fluir la voz, ¿no? Es tremendo. Sí, y poder esto, ¿no? Separar las palabras y ver su origen, ¿no? La etimología de las palabras. Bueno, la Pachamama, que es la madre tierra, que y ambas forman el espacio, el tiempo, la energía y el planeta. Y hoy también es un símbolo de resistencia, creo que es como la resignificación, ¿no?, de la huipala ahora, ¿no? Que significa, es un símbolo de resistencia, reclamo de la lucha por los derechos humanos, los pueblos nativos americanos. Una visibilización, ¿no? Y el derecho humano a la diversidad, a ser diferente. No hay distintas diferencias, o sea, las diferencias son diferentes y somos todos diferentes, y el derecho humano de que lo de seamos. De eso habla, ¿no? De hecho, la bandera en sí, los lados de la bandera y los cuadrados interiores mantienen una proporción idéntica, simbolizando igualdad y unidad en las diversidades de los pueblos andinos. ¿Y los colores, Ley? Los colores, ahí te cuento. Los colores iguales, originados a partir de la descomposición del rayo de luz, representan el rojo, madre tierra y la expansión del pueblo andino en el continente. El naranja, la sociedad y la cultura, simboliza la educación, la salud, medicina y formación. Amarillo, energía y fuerza, la práctica colectivista de la humanidad y la solidaridad. Blanco, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte y el trabajo intelectual. Es la representación del tiempo para llevar a cabo el progreso intelectual y armónico. Verde, la economía y la producción andina, simboliza la riqueza natural. Azul, espacio cósmico y la infinidad. Es la expresión de los sistemas astrales y sus efectos naturales en la Tierra. Y el violeta, la política y la ideología andina, simboliza la filosofía y el poder armónico de los Andes. Wow. Investigando me encontré con, por ahí alguien lo sabía, yo no sabía, de hecho me fui interiorizando a partir de esto que pasó y me interesa cómo esto de la resignificación y la transformación de la que hablamos siempre. Yo pensaba, ¿no?, nuestra bandera que tiene dos colores para quedar bien con... ¿Qué te pasa, Pa? Estoy con el gallo Claudio. Oye, hijo, anda. El gallo Claudio vino. Me agarró el gallo Claudio. Sí, hace 15 días que después del congreso quedé arruinada con el aire acondicionado. Yo pensaba en esto, ¿no?, como nuestra bandera con toda la buena onda de Belgrano, que eran como los colores de Fernando, no me acuerdo cuánto, el celeste y blanco, y cómo acá la diversidad de los colores, ¿no? Así como la diversidad de los paisajes que tienen nuestras tierras, la diversidad de etnias, porque Latinoamérica no tiene solo una etnia. Exacto. Tenemos millones de etnias, las que han desaparecido, ¿no?, que han quedado pocas. Pero cómo se ve también en los colores de la bandera y la significación de tomar todo lo que tiene que ver con la complejidad del ser humano, ¿no? Acá con el especialista en psicogerontología, que trabajamos con esto de ver al ser humano como un ser complejo. Y uno dice, uno cree que descubrió algo y en realidad ya entre los griegos y los originarios tenía, ¿no?, que meter a los griegos. Estamos fregados, todo, ¿no?, tiene que ver con los griegos y con, bueno, los originarios también. Y recién estaba hablando de la etimología de la palabra, o sea, exactamente. Sí, por eso me queda Voz de Triunfo y Fluir en el Viento, ¿no? El fluir las voces, ¿no? Uh-huh. Qué importancia hoy en día con la resignificación, ¿no? Vieron, bueno, esa frase que ya está trillada de dejar fluir. Sí, me recordó eso. Sí, sí, sí. Tiene un sentido re profundo, ¿no? Cada color. Todo, y todo es por algo, ¿no? Como todo pasó. Hoy escuchaba, estaban entrevistando a una chica en C5N que era de Bolivia, que comentaba un poco lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Y lo que ella decía era que allá lo que pretende esta gente, ¿no?, que ha hecho el golpe de Estado, que se consideran chetos, decía, ¿no?, ella, y que para ellos el indio tiene que ser esclavo y estar en el campo y produciendo para que el cheto viva en la riqueza. Y después veía, ¿no?, en Infobae una nota que mostraban, hicieron la supuesta ministra de comunicación de la dictadura esta, una visita guiada por donde vivía Evo, sí, mostrando el lujo, y uno veía y decías, es como la habitación de un hotel, o sea, ¿qué querés? Y yo pensaba, claro, lo que esperan es que, como es un indio, viva en una choza, ¿no? Uh-huh. Quizás esta mina vivía en una choza y le parecía lujo, algo que es natural, digamos, tener una cama, tenía su escritorio. Exacto. No tenía muebles Luis XV. Y hacía, o sea, 13 años que era presidente, creo que le alcanzó la plata para comprarse una casa. Ponele. ¿Cómo los derechos humanos terminan siendo un lujo, ¿no? Las necesidades básicas. Bueno, es esto, muchas veces pasa, banalizándolo, el hecho de, ay, ¿cómo se va a sacar una selfie con la pared revocada? Y como la selfie, la foto, estético, solo puede ser. La imagen. Pasó en el Congreso de Salud Mental, tal vez volviendo, sí, había una ponencia sobre Facebook. Y la alienación del argentino con como las culturas de otro lugar, uh-huh, y qué sé yo, cuando, digamos, si bien hay algo de alienación, pero ya está totalmente apropiado lo que son las redes o medios sociales. En fin, hablaba de como sacarse la foto en el McDonald's y cuando uno va al shopping, y era como todo como un privilegio de clase. Y a mí se me venían las imágenes de esto, tipo la casa con revoque y sacarse la foto, o el, sí, pibe que no tiene para, no sé, un montón de cosas, pero, uh-huh, le compraron los padres rompiéndose el culo en una bicicleta. Ay, esto, mirá, no tienen para comer, pero le compraron una bicicleta. ¿Y cuál hay? Se pero rompieron el culo para que ese niño pueda jugar y pueda tener una es bicicleta. Es lo mismo que en una clase media, medio pelo, vivir de un sueldo, tarjetear para irte de viaje a Europa y después estar 2 años pagando el viaje. Es pero lo mismo. Pero las fotos en París y en Roma, claro, están. Pero es lo mismo a una escala un poquito, con un poquito de mayor capacidad de consumo. Me hicieron acordar, no sé si ustedes vieron la charla TED que salió, creo que fue el año pasado, de la esta de chica Mendoza, sí, se llama. No, me sale Mayra Mendoza, sí, pero no. Pero no. Sí, pues se llama Mayra. No me puedo acordar el apellido. Llamó. Sí, sí. Que hablaba justamente de esto, ¿no? De los prejuicios. Bueno, fuera del aire hablábamos con Johnny del tema de los prejuicios, ¿no? De los judíos de mierda. De qué prejuicios uno tiene. Che, cuando hago chistes fascistas, sí, lo utilizamos mucho. Es el Mickey Vainilla. Mayra Arena. Mayra Arena. Mayra Arena. Gracias, querida productora. Estabas lejos, Nati. ¿Dónde está? Estaba en el baño, me parece. Me escuché más lejos. Mayra Arena, sí. No me acordaba si era de apellido Mendoza o se llamaba Mayra. Bueno, y ella decía algo muy interesante en relación a esto, ¿no? A los pobres, ¿no? A cómo, ¿por qué se prejuzga a los pobres que tienen muchos hijos, ¿no? Como que, o de la zapatilla. Ella decía, bueno, por ahí es lo único que podemos tener, ¿no? Como esto, muy, ¿y por muy qué interesante te metes, el ¿por planteo? ¿Por qué te metes en la vida del otro, de las decisiones que toma? ¿Por qué crees que porque tienen menos dinero o tienen menos cosas? Proyectivo. No, vos sos el que sabe en qué lo tiene que gastar. Pero por eso es algo proyectivo, o sea, vos te ubicás en ese lugar de pobre, serías pobre, que ser pobre, podemos resignificar, ¿no?, la palabra pobre y demás, sí, pero como esto de nada, tipo, tus fantasmas quédatelos con vos, tipo, tenés dignidad, claro, y guardátelos, bueno, para vos. Hablamos siempre, ¿no? De las identificaciones, ¿no? De bueno, yo que trabajo yendo a la cárcel, ellos mismos se identifican como villeros, adictos, no sé, en todo violines, o sea, hay como... Sí, sí. En todo contexto de encierro pasa. Nosotros en el barrio, yo soy el esquizofrénico del 14, esto, claro, de patología y pabellón. Parece, viste, tipo nombre y colegio. Sí. Que... Bueno, cuando se presentan también, por ahí te sacan el certificado de discapacidad, yo soy psicótico. Claro, sí, sí. No, bueno, ¿cómo bueno, te llamas? Es otra manera de lo que hablábamos, de la construcción de la identidad, ¿no? Y no es casualidad que... Y tan importante cómo uno se presenta, ¿no? Creo que por eso también a nuestros entrevistados y entrevistadas acá, lo primero que les preguntamos, bueno, ¿vos cómo te presentarías? Y cómo cuesta también, ¿no? Desidentificarse de cómo el otro lo ve o el otro, uh-huh, el otro lo llama. Hacemos un ranking de top 3 de los mejores. Sí, por favor, presentaciones y deseos. Ah, está bueno. Yo creo que la de deseos de Alan Robinson fue tremendo. Tipo, le apagamos la luz y estuvo una hora. Sí, pero fue maravilloso. Y la presentación de Barraco fue, creo, la top. Sí. Es medalla de oro, Ángel Barraco. Y fue la primera. Fue la primera. Fue como, ay, nos dejó un parámetro y real. Y le mandamos un saludo. Ahora estamos complicados porque tenemos que cerrar así, topísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos? El año. Bueno, topísimo, topía. Tenemos por ahí. Bueno, y quería cerrar esta columna con un fragmento de una correspondencia de Gabriela Mistral. Ya he leído, la he traído varias veces, poeta chilena, con Benjamín Carrión. Y la correspondencia fue en 1927 a 1955, lo cual no me parece tampoco menor la época, ¿no? No creo en la mano militar para cosa alguna. Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante pueden cumplir su misión de ensanchar las fronteras del espíritu. Si sobre ellos pesan las fuerzas armadas de un ejército gendarme que pretende dirigirlos. El trabajador manual y el trabajador intelectual no pueden permanecer indiferentes a la suerte del pueblo chileno y al derecho que éste tiene de expresar sus anhelos. América, en su historia, no representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro siglo no puede rebajarse de la libertad a la servidumbre. Impresionante, Levita. Estaba pensando respecto a lo que planteamos de Bolivia, en un tema que encontré, que en realidad es un poema de Nicolás Guillén. ¿Ustedes sabían que Nicolás Guillén estuvo exiliado en Argentina dos veces? Durante la primera presidencia de Perón y durante la presidencia de Frondizi. Ah, mira. Y esta canción que les voy a cantar, que se llama Soldadito Boliviano, sobre el poema de Nicolás Guillén, es uno de los cuatro poemas que hizo en honor al Che Guevara, van a ver por qué, pero que es absolutamente actual el tema. Y la música se la puso Paco Ibáñez, que es un músico español. Su padre, anarquista, tuvo que emigrar con su familia a Francia, perseguido por el régimen de Franco. Él vuelve después a Cataluña, con todos los genes de su padre, totalmente anarquista, y tiene que volver a exiliarse. Y se caracterizó por, bueno, por ser un músico, ¿no?, de protesta y de con la música, con la guitarra. De la resistencia, ¿no? Sostener la resistencia. De la lucha y eso. Así que bueno, va el soldadito. Guarda nueva. Ahí está. Ya se empieza excusando. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia,

Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! Bueno, volvemos acá al piso, son las 8 y cuarto, si no anda mal el reloj de radio presente. No, anda bien. Sí. El calorcito sigue a full, o no sé si es Latinoamérica que está prendido a fuego. Prendido a fuego. Era antes el Amazonas real y ahora simbólicamente sí. Seguimos prendido a fuego. Bueno, siguiendo con el tema de los prejuicios, vimos ahí una viralización y algunas cosas que nos llamó tremendo. La atención, ¿no, Pati? Sí, yo Pati. Pensaba... ¡Gracias! No sé si llegaron a hablar de Corazón de Tapita. Lamentablemente sí. ¿Corazón yo hablar, de León, la película? Yo iba a hablar de la bruja Tapita, ¿no? Pero bueno, Corazón de Tapita, y yo pensaba, para dejar bien cerrada bajo la tapa la singularidad del otro. ¿Qué? Ver, contamos un poco de... Vieron que esto que... Las buenas intenciones, no siempre, cuando uno sí. parte de una buena intención, es apropiada. Uno puede tener muy buena intención, un sádico puede tener muy buena intención de hacer sufrir al otro, pero al otro no le gusta sufrir. Bueno, con las buenas intenciones se viralizó un video donde se propone, un grupo de gente propone que con las tapitas de gaseosa hacer un corazoncito y que las personas que tienen alguna vulnerabilidad por la cual tienen dificultades para, entre comillas, manejarse normalmente en la sociedad o en el ámbito público, que lleven esta especie de escarapela de la estigmatización. Lo interesante es que no se note. Ahí me parece claro. que radicaba lo totalmente... Contradictorio. Macabro. Porque la etiqueta es como una etiquetita. Claro. Yo voy con alguien que está loco o que es tontito, pero que claro. no se nota a simple vista. Entonces yo voy diciendo, che, mira, cualquier cosa, si se brota, claro. mira que si es tontito brota, o porque... es loco. Exactamente. Exactamente. Él hablaba de conductas inapropiadas, conductas negativas e inapropiadas. Y conductas inapropiadas para la sociedad. Comenten, ¿no? Comento. Bueno, yo pensaba, ¿no? Esto, concientizar a la sociedad y promover la inclusión. No se genera estigmatizando con un prendedor a quien manifiesta alguna particularidad. Se concientiza con educación. Todos somos diferentes, como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Y en todo caso, el prendedor lo deberían utilizar aquellos inadaptados de la sociedad que no pueden tolerar las diferencias. Claro, tendría que ser tipo como, che, mirá, cuando tarda el colectivo, mando a la mierda al que tengo al lado. Entonces vos tenés la tapita claro. y decís, guarda con este, no te cueles, que tipo se brota y te pega, te insulta. ¿No? Pues imaginemos, ¿no? Sí. Cualquier situación de la vida, como... Sí, sí, sí, ¿quién sí. no se descompensa a lo largo de un día? Por un montón... Obvio. Por cosas razonables y decís, che, pero mirá con la pelotudez que me enojé. Y bueno, eran uh-huh. conductas negativas. ¿Negativa para quién, no? Exactamente. O sea, bueno, como decía, no siempre las buenas intenciones son intervenciones apropiadas, así como el sentido común no es el más común de los sentidos, porque supuestamente esto está hecho del sentido común. Me llama la atención que esta promoción de esta cosa es de personas que son acompañantes terapéuticos. Bueno, lo más macabro todavía es que mientras filmaba este video que se estaba viralizando, que claramente, lo que infiero yo, tenía como esto del rédito personal, porque es una sola persona la que estaba generando esto, estaba al lado de una persona. Mirá que estoy caminando con el tontito, era con un viejo. Mirá que el viejo de mierda. Estoy con la tapita, ¿eh? Era totalmente defensivo, ¿no? Es como, no sé, entonces yo te veo con la tapita porque digo boludeces todo el tiempo. Es como, bueno, che, mira, soy copado, pero. Por otro lado, si la persona. Cada tanto me broto. Es acompañante terapéutica, tiene muy mala formación porque no puede manejarse en público como corresponde y necesita de tener un objeto contrafóbico. Para que no lo miren mal sí. cuando va sí, con el paciente, ¿no? Exactamente, tal cual. Entonces, ¿y más defensivo de él? Obviamente. Claro, porque a ver exactamente esto de lo que hablamos siempre, ¿no? Como de dónde sale esta intervención. ¿Sale de una necesidad tuya de, che, mirá que estoy al claro. lado de un pelotudo, estoy al lado de un tontito, estoy al lado de un loquito? Sí, ¿O la otra persona dijo, che, mirá, o sea, no me imagino una persona? Yo pensaba en la analogía que se las había comentado, que cuando yo vi este video, en mi cabeza se prendió... una imagen en la que me recordó las estrellas de David que les obligaban a utilizar los nazis a los judíos. en Alemania, ¿no? Bueno, no solo en Alemania, en los países ocupados también, como visibilización de que ellos no eran de la raza aria, ¿no? O que eran judíos. Me parece tremendo. Me parece también ridículo, porque también, si nos ponemos a pensar, cuando hay ciertos padres que van con niños maleducados por la calle, al niño habría que ponerle el corazoncito, ¿no? Es lo mismo. Y a los padres también. A los padres también. ¿Cómo? Perdón. Creo que todos tenemos algún ejemplo, ¿no? Muy cercano. Sí, totalmente. Muchos ejemplos muy cercanos. Entonces, es esto así del rótulo, de la estigmatización de en base a qué, ¿no? Exacto. Yo, en el próximo bloque, voy a hablar sobre, ¿no? Sobre el fascismo, el autoritarismo, lo dictatorial, pero el fascista que todos tenemos dentro, en el sentido de los prejuicios y que discriminamos muchas veces explícitamente, como la Yanina Mala, o podemos pensar en quien se nos ocurra. Pichetto hace poco tuvo un desbarranque nivel Dios. Y que son naturalizados, ¿no? Que... Exacto. Y bueno, son conservadores, es un modo de pensar, hay que dejarlo, es como alojar el fascismo es muy peligroso. Que se dice de las diferencias, ¿no? Como, bueno, que podemos pensar todos diferente, ¿por qué tenemos que pensar todos igual? Pero es como que hay como una sí, línea. Hay un límite entre el bien y el mal, o sea, vos podés pensar diferente, pero así como al Petit Sobrejudo, que se cumplió justamente el 15, la fecha que creo que él había nacido. Lo metieron preso en el sur porque asesinaba niños y la verdad que tuvo una infancia nefasta. El padre parece que tenía sífilis cuando lo engendró, o sea que él tuvo problemas congénitos y aparte era alcohólico el padre, lo golpeaba el padre y el hermano. Bueno, tuvo una infancia de mierda y terminó siendo un asesino muy joven, ¿no? Que termina preso y muerto por sus propios compañeros. Sí. Y uno ahí decís, bueno, tuvo una infancia de mierda, pero hay cosas que están mal. No podés a un niño de 18 meses clavarle un clavo de 10 centímetros en la cabeza. No se hace, o sea, hay cosas que no se hacen. Bueno, eso es lo importante de nosotros, que tenemos un pensamiento muchísimo más profundo en la multicausalidad y esto que decíamos del paradigma de la complejidad, que es fácil decir tipo, el enano orejudo, es un hijo de yuta, bueno, es un hijo de puta. Lombroso después, claro, bueno, ¿no? Lombroso, por culpa de Lombroso, le operaron las orejas porque decía que sus problemas eran por las orejas. Sí. Obviamente no cambió. Y tantos que cayeron después en cana. Exacto. Entonces, por su físico, ¿no? Exacto. Bueno, quiero decir que... Hablando de fascismo. Que Nehuen no vino acá porque le encontraron, están operando la nariz para ver si le quitan lo malo. Lo queremos mucho, perdón. Bueno, hablando de intolerancia y chistes malos, no... Estamos hablando mucho de fascismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue, digamos, si hablamos de fascismo? ¿Por qué será que hablamos tanto de fascismo? Si hablamos, sí, ¿no? Se respira en el casualidad, aire, ¿no? Exactamente. Pero pensaba, digamos, si pensamos en fascismo que trasciende Benito Mussolini, Adolfito y Franco y demás, pero pensaba como ícono, ¿no? De fascismo, o sea, tanto una grande de Mussolini como Adolfito. Es muy buena. ¿Cuál fue el acto más grande nazi afuera de Alemania? Afuera de Alemania, en el mundo. En Argentina seguramente, porque era un reducto, ¿no? Exactamente. En 1938 volvimos a estar en el pedestal y en el podio de la derecha. Sí. ¿Saben en dónde fue? No. ¿Saben que cuando yo lo vi? En el Luna Park fue. Y cuando, un show, bueno. Fue uno. Y cuando, a lo grande. Y cuando lo vi que está en toda la historia de un par de libros que cuentan la historia, ¿cuánto abanicamiento? Contaba la historia de Luna Park y pensé que era un fake. Esto de la famosa noticia, la posverdad, una noticia que... Porque lo vi en Infobae y dije, ¿qué onda? Fobardo. Cuando lo fue en la Nazi On, dije, bueno, escúchame, están en su bando. Y, claro. Y empecé a buscar en bastantes fuentes y evidentemente, efectivamente, era así. Esta vez fue el 10 de abril del 38, 1938. De presidente estaba, habíamos dicho, Roberto Ortiz. Tanto que dicen que Perón era el que promovió que vinieran los nazis, bueno, parece que, ¿no? Exactamente. Mucho antes. Bien, entonces, ese día es el festejo del Anschluss. ¿El qué? Decir, el Anschluss, que es la anexión de Austria por parte de la Alemania de Hitler, lo que era el Imperio Otomano, ¿no? Lo que era, digamos, ¿Otomano no? ¿Austrohúngaro? ¿Qué imperio? ¿Qué me estás diciendo? ¿Prusiano? Lo que era previo a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro. ¿No era el otomano? No, mi amor. Lo voy a buscar a Jaime. No. Ay, no tengo Jaime celular. Te va a pegar. Señora, ¿qué le pasa? Medíquese. Ay, bueno, voy a tomar. Bien, bien, a ti. Ay, no me hace ruido la pastillita. Bueno, lo vamos a buscar para el próximo vlog. Voy a mandar un mensaje a Jaime. Gracias, Nati. ¿Te suena Constantinopla? Sí, lo que era la anexión de Austria, Alemania, bueno, y todo lo que... El Imperio Austrohúngaro. Con la muerte del archiduque Francisco Ferdinando en Sarajevo en un atentado, comienza lo que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, se conmemoraba eso, lo que dice Pato. Los embajadores... Pato le creo, no googleo nada. Si lo dice Pato, es no, olvidate, real. Empecé a pelear un poco, me empezó a dar más calor y dije, ya está, me están transpirando los ojos, tipo abajo, acá, de acá. Las ojeras. Sí, cuando como un ají picante que hace mi viejo, me empieza a transpirar acá los ojos y cuando discuto con Pato y estoy perdiendo. Los embajadores de Alemania y Austria, junto a otras organizaciones fascistas, realizaron esta actividad en la que participaron 20.000 personas. Ah, bueno. Recordemos que en esa época se calcula que 70.000 argentinos eran afiliados al Partido Nacional Socialista de Alemania en la Argentina. 70.000. Que es más o menos lo que ha votado a Biondini y compañía. Biondini festejó y celebró que Yanina haya accedido al poder muy democrático. Estos tampoco tenían conciencia de sus genes originarios, ¿no? Exactamente. Bueno, según cuentan las crónicas de los diarios de esa época, Luna Park abrió a las 10 de la mañana cuando comenzó a llegar un público numeroso y entusiasta. Un pueblo, una nación, un conductor. Mamadera. Miembros del partido nazi que vestían camisas pardas y llevaban brazaletes con la cruz esvástica tuvieron a cargo la ubicación del público, unos tiernis. Se lanzaban vivas por el ansiado Anschluss y el gran Reich. Entonces, el Reich. Me salió la jodea. A las 10 de la mañana, 10 y media en punto, ya para las 10 y media, un clarín resonó en el enorme recinto. Un clarín, comenten. Resonó en el enorme recinto e interrumpió a la orquesta que interpretaba marchas patrióticas alemanas. O sea, imagínense eso, ¿no? Imagínense Luna Park, 20.000 fachos dentro de Luna Park, un Luna Park colmadísimo, que indicaba, bueno, el clarín, indicaba el comienzo formal del acto. Fue tal la importancia de la reunión que el propio Hitler mandó un telegrama de felicitación a las autoridades que lo organizaron. ¡Apa! A pocas cuadras, en la Plaza San Martín, la Federación Universitaria Argentina, la FUA, intentó llevar adelante un acto de desagravio que fue violentamente reprimido. Terminó con 2 muertos y numerosos heridos. Días después, el presidente, como les decíamos, Roberto Ortiz, creó una comisión especial para investigar las actividades ilícitas de organizaciones extranjeras. ¿A quién se refería? ¿A los fascistas o a aquellos de la FUA? Y decretó la disolución del Partido Nacional Socialista. El vínculo de los nazis con los sectores de poder continuó luego de la caída de Hitler. Como bien decía Patricia, sabemos que Perón tenía como cierto coqueteo con Don Benito y demás, y le lo consideraba una persona maravillosa en lo que era su modo de gobernar, fascista. Si bien es un lugar común relacionar el arribo de los nazis con el gobierno de Perón, debemos señalar que ya había un vínculo antes de Perón y luego, cuando fue derrocado en 1955, ya que los nazis siguieron viviendo con absoluta tranquilidad durante la década de los 60 y los 70. No tuvieron ningún problema con los diferentes gobiernos, ni con la policía, ni con los militares argentinos. De hecho, es esto elitista, ¿no? Que iban a lugares como Bariloche, donde eran lugares... Villa Gesell, como dice la película esta. A mí me encantan los Simpsons, que los Simpsons todo el tiempo están resignificando. Si está sí, Hitler en todos lados, ¿viste? Es tremendo. No, y es interesante también que en Argentina vivieron varios de los jerarcas importantes nazis, como Adolf Eichmann, y que fueron rescatados por el Mossad y llevados a Israel, donde se los juzgó y se los qué interesante. Eso es para hacer otro tema también. Un tema, el tema de eso fue justicia, pero fue venganza. Vivían acá sí. Y trabajaban acá, ¿no? Sí, o sea. Eso ni hablar, pero digo, el modo en que fueron juzgados, ¿no? ¿Quiénes los juzgaron y cómo fueron juzgados? Hay varias películas muy interesantes. Sí. Soy ateo, pero de familia judía, sobreviviente del holocausto nazi, así que es como que, digamos, mi palabra o mi opinión no es elitista, digo, no. Exacto. No tiene más valor que la tuya, Pato, que sos Cabrera, gallega, o Leda, que es Leda, ¿dónde está? Martiñuque de Marte, Martín, ¿dónde? Polaco. Bueno, mi abuela sobreviviente de Cracovia. Podría ser la judía primera... igual también, pero no. Sí, cuando decía Martiñuque pensé que eras de la colectividad. Bueno, yo también podría ser judía, viste que los apellidos judíos... Te voy a enseñar al judío. Tienen que ver con los oficios también. Esta tendría que ser vasca, tipo, como recalentona, ¿viste? Le decís, tipo, ¿cómo bueno, está? ¿Qué me decís? Yo hice una investigación sobre el origen de mi apellido, que es español. Viene de Cabrón, pero, Cabrera. Claro, pero en realidad viene, el origen es celta. Celta, claro. Es celta y de un clan que criaban cabras, que era el clan Gabriel o algo así, que era, no sé, es una deformación cabrera de... Después se distribuyó por toda España, ¿no? Pero viene del celta. Bueno, interesante. Qué loco como todo termina en el fascismo, todo termina en los prejuicios, y es como, es interesante visualizar que todos lo tenemos y es por lo menos tirarlos sobre la mesa y elaborarlos, ¿no? Porque si los negamos, como lo mismo que nuestros problemas, las cosas que actuamos, las cosas que callamos, las cosas que reprimimos, que salen todos lo por tenemos. Otro lado. Exactamente. Todos tenemos un enano fascista en algún rincón de alguna neurona, ¿no? Lo voy a abordar en el próximo bloque, pero Foucault decía que sí, entonces era interesante. El año pasado le contaba a Lady y tuvimos unas materias muy interesantes de psicosocial en el cual era eso, como el concientizar los propios prejuicios. Y lo primero que te salta, que es nada, pero... Yo no, escuchame, yo tengo un amigo judío, tengo un amigo puto, ¿viste? Claro. Como, no, negro, tipo, eso es lo peor de todo. O sea, es como esto de ponerlo sobre la mesa y empezar a deconstruir nuestros propios prejuicios. ¿Qué es lo que nos pasa, no sé, en mi caso, como cuestionando mis privilegios como hetero, cis? Bueno, cuando dije esas cosas en el Congreso me fueron a la yugular. Me cuestioné mis privilegios de varón, heterosexual, lo que sería el patriarcado, el sistema patriarcal. Cuestioné mis privilegios como persona de clase media en el sistema capitalista y cuestioné mis privilegios como profesional de la salud mental disertando en un congreso... un hotel, iba a ser un hospital, un hotel 5 estrellas. Entonces era como, bueno, qué interesante, ¿no? Porque soy un varón de clase media en un hotel 5 estrellas, hablando disertando sobre... Sí. Entonces como estaría bueno interpelarnos, interpelarse e interpelarnos, y como siempre hablaba en primera persona. Bueno, vino una señora hablando de la meritocracia, además muy muy de impronta macrista, diciendo que nada, que las personas que querían trabajar, trabajaban, que... No había importancia en que no haya Ministerio de Desarrollo, que los pobres eran pobres. De salud. Porque... De salud. Hay sí. Ministerio Perdón, de Desarrollo. Sí, hay Ministerio de Desarrollo. Lo fusiona. Hoy estoy. Y eso que no tomé ninguna pastela, no tomé bueno, nada por ahí para. Es el calor. Puede ser, ¿no? Mi status culo. No, decía esto como que. No había importancia en que no haya Ministerio de Salud. Dije, bueno, sí, pero si te bajaban un palo por mes, te bajan 500.000 y echan profesionales. Y dijo, el psicólogo que quiere trabajar, ya ahí era otra impronta. El profesional de la salud era solo psicólogo. El psicólogo que quiere trabajar, trabaja. Yo tenía como... Era como el yo-yo. Autorreferencial a full. Que decía, yo hace 24 años que estoy ad honorem en el Borda y no sé qué. Bueno, buenísimo. O sea, cuestioná tus privilegios de poder estar 24 años está haciendo mal, un laburo. Señora, está mal. Entonces decía, bueno, lo importante es jerarquizar nuestras profesiones, nuestras disciplinas y jerarquizar la salud mental. Porque si nosotros trabajamos bien y cobramos bien y le damos dignidad y redignificamos a la persona padeciente, es como que hay toda una situación de dignidad incesante que es totalmente dialéctica y que estaba buenísima. Y algo que habíamos dicho, creo que habíamos tomado este tema la vez pasada también, que era que el profesional, con el dinero que cobra, además de vivir, sigue formándose. Y que en esa formación... Totalmente, no termina nunca la capacitación. Exacto. Uno, el paciente tiene el derecho a que si se atiende en cualquier lado, pero más aún en un hospital público, a que lo atienda alguien idóneo, no alguien que va de buena onda. Volvemos de nuevo con lo del corazón de tapita, ¿no? Con las buenas intenciones, y yo voy a donar y qué sé yo. Y en realidad uno, esto que vos decís de cuestionar los privilegios, cuando uno va a trabajar a donar a un lugar y no entra oficialmente rindiendo un examen en una concurrencia o en una residencia, es porque uno va a cobrarse de otra manera las cosas. Exactamente. Es cuando, como cuando se hacen las cosas de onda, ¿no? Sí. No sé. En realidad lo haces para vos, para tener experiencia. Entonces no te hagas el buenito que vas por los pacientes. Porque no tenés formación, vas a formarte y desde esa no formación estás atendiendo gente vulnerable. Por lo cual, señora, la que habló con Johnny, señora, está mal, señora. Señora, está mal. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Y tenía un look así ario, ¿no? Estaba muy operada, así como muy teñida de rubia y muy operada, así toda la cara. Era como que se la veía como esta necesidad de aparentar algo que no le dije claramente porque ya me estaba... era una persona que no escucha, es como que dice, no, yo te lo digo, pero para que lo tomen lo bueno, pero si... Si se está negando ella misma, ¿no? Claro, bueno, lo planteaba el otro día con otra persona, Emi, mando un saludo grande también, que tal vez venga el año que viene, estoy spoileando, proponga para el año que viene un programa acá, compañeres, futures, compañeres de Radio Presente. Decía esto de la depositación, ¿no? Yo tiré una pelota a la cancha y dije, invité a cuestionar nuestros privilegios, y se ve que ella agarró esa depositación y dijo, no se la pudo bancar, porque hubo un espacio con micrófono bastante extenso, como 20 minutos, en la cual se preguntaron varias cosas, y algunas me preguntaron a mí, buena onda. Pero cuando terminó todo, se apagó el micrófono, vino y me vino a comer crudo. Entonces, como... Bueno, lo que pasa es que si vos invitaste a cuestionar los privilegios, si eres una señora privilegiada, el privilegiado generalmente no se quiere cuestionar. Porque claro, no quiere abandonar sus privilegios. Si el poder tiene eso, no le gusta. Cuando uno no, tiene veces... el poder, no fluye, no fluye. Para vos, le di. Guiño, guiño. Muchas veces no es porque no quiera cuestionarse de sus privilegios, sino por esto de la negación. No, pero es algo. No, pero digo, muchas veces hay que separar. No digo que esté las bien. Situaciones. Sí, era, ¿no?, negacionista, pero... pues decía que no importaba el Ministerio de Desarrollo, como está el Ministerio de Salud, que no importaba que uno no trabaje y no le paguen. Era tipo como, hola. Se me venían a la mente dos cosas, que era casualmente Franco Rotelli, que era un discípulo de Franco Basaglia, ¿no? O psiquiatra desmanicomializador en Trieste, que uno era los productores de cronicidad. Y ella era como una productora de cronicidad, desde el rótulo, desde el estigma, desde la meritocracia. Y el otro era una frase de Rotelli que hablaba de la dignidad de lo peculiar, pensando en esto de... No hay dignidad de lo peculiar en ponerse una tapita, ¿no? Volviendo al tema que nos convocaba, sino es como... No había dignidad si vos estás rotulando a una persona y los estás estigmatizando por cómo se va a comportar, porque no es, abro comillas, normal. Entonces, ¿dónde está la dignidad y dónde está lo peculiar, no? La diversidad. ¿Dónde están los derechos humanos? Bien, gracias. Enseguida volvemos con Indeseables. Por su cuenta, hey, se nos han pies en él. Ya la bandada se elevó, el viento en contra fue el motor que propulsó este despertar que no podrán difuminarlo con narrativas de control. Ya no domina la opinión, y ya que los pudimos ver, no vamos a retroceder. No, no, no somos los de antes, somos los de hoy en adelante. Somos más y no tenemos miedo, somos más y no tenemos miedo. Memoria, identidad. Memoria e identidad. ¿Y cómo sería eso? Ese ebrio, Johnny, que estaba cantando. Encima estaba cantando Memoria. ¿Se estaba moría? ¿Me moría? ¿O era Memoria de Chiche Hellong? No sé. Bueno, es una o canción. Se moría. Me encanta. Es una canción de Kurt Cobain. ¿O era Moria? Memoria. Es tipo mí, viste, yo. Yo moría. Bueno, Kurt Cobain. Acá tenemos, como saben, a uno de sus descendientes, uno de sus primos no reconocidos, que es medio buchón, medio vigilante, y le dicen Kurt Cobani. ¿No es amigo de Mickey Vainilla ese? Tiene, sí, los vimos en el club juntos y en el VIP juntos. Sí, están, viste, bien al fondo de la derecha. Sí, ahí los encontrás ellos. Siempre. Donde, ¿no?, está prohibido girar. Exactamente. Bueno, el título del programa es Medioevo, ¿no? Y esto de los pueblos ¿medio? Que seguimos. ¿Evo? Eso de jugar, ¿no?, también con las palabras y con... Exactamente, pues está en la foto de un medio, sí, Evo Morales y medio Evo cuando está, no, la señora. No se explican los memes, pero sí, está. Y la, y sí, la Janine mala con la Biblia, ¿no? Sí, con una, sí, Biblia más grande que, no sé, parecía... Bueno, en otro meme la había Amalia Granata, más cerquita. Bueno, esto de que siempre tenemos un fascista muchísimo más cerca de lo que pensamos. Exactamente. ¿No? Y bueno, lo podés encontrar distribuido, ¿no? Sí, totalmente. Y no tienen chapita. No tienen hasta para identificar. Podría tener algún tipo de chapita con una P de pelotude, ¿no? Así de intolerante. Uh-huh. Bueno, como bien decía Saramago, ¿no? El racismo se cura leyendo y el fascismo se cura viajando. Y pensando en el odio y la destrucción, quisiera arrancar citando a don Albertito Camus, que decía: toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo, ¿no? Y esto de lo primero que se me venía era, más allá del amor, el amor cura, el amor es el otro, la patria es el otro. Hay algunos que piensan que nada, que el amor es el orto. ¿No? Entonces, pensando en fascismo y capitalismo, ya uniéndolo, había el bebé, el Belarga, el Bertolt Brecht, que decía: entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica, ¿no? Y esto como que son casi indisolubles, ¿no? Digamos, el fascismo, podemos pensar en el Plan Cóndor, lo que sea, y la, sí, crueldad, ajá, nunca es crueldad porque sí. Hay algo, además del goce, algún interés político, bueno, económico. Actualmente, pensémoslo en Chile, ¿no? Exacto. Sí. Qué lindo. Generalmente el interés es sostener el privilegio de una clase mínima, sí, ¿no? Por sobre... Clase privilegiada, sí, volvemos, sí, al tema anterior. De poder. Todos los caminos nos llevan a ningún lugar. Qué lindo lo de los Grammys, lo vieron que estaba... ¿Cómo es que se llama? ¿Mon Laferte? La Mon chilena. Laferte. Que sí, se puso, sí, en tetas diciendo en, sí, Chile, sí, tortura, sí, mata, me encantó, sí, me encantó. Viola. Bien disruptiva, me encantó. Uh-huh. Y que... Qué patriarcal esta sociedad, porque tal vez si tenía un cartelito no decía nada, se tuvo que poner en tetas para que digan, ay, estaba en, ¿no?, tetas, no, que era necesario. Era y seguramente algo. Hay gente que sí, se fija más en que estaba en tetas antes del mensaje, del, ¿no? Mensaje. Sí. Estar contra el, siguiendo al bebé, a don Bertolt Brecht, decía, estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Ah, muy buena esa imagen. pensando en la tiranía, ya en el 2017, Timothy Snyder hablaba esto de la posverdad. Me encanta porque cuando dice algún apellido así raro se transforma, sí, ¿viste? Sí. Se le transforma la cara. ¿Esta cita? Uy, volvió el principito. Volvió el principito. Es de Timothy Snyder. ¿Viste que el tipo le va a llevar? Y aparte se aleja del micrófono, como que se pone en personaje. Sí, hay toda una actuación. Bueno, dice, la posverdad es el prefascismo. Me encantó. ¿No? Pensemos en la posverdad como una mentira, ¿no? Es esto, sí. Es un eufemismo, es como nada más maquillar una palabra, que la verdad que en realidad es una mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es construir una mentira en base a que, no sé, los negros no se bañaban, los indios no se bañaban, la peste judía, el musulmán, el villero. O sea, póngale la, digamos, el rótulo que sea y a partir de ahí... El que no soy yo siempre, ¿no? El otro, el que no soy yo. Y qué peligro con ese no soy yo. Voy a citar a alguien, a ver si ustedes se dan cuenta quién es. Dice, envidio a Hitler... Bueno, acá te tendría que agarrar. Arrancó. Con los botines de punta arrancó. Él no tiene que arrastrar vagones vacíos. Hay dos cosas con las que uno no puede luchar: contra la iglesia y las modas de las mujeres. No hay discurso dirigido a la multitud que no tenga el doble fin de aclarar la situación y de sugerirle algo a la masa. ¿Qué pasa, no? Cuando uno está hablando y está diciendo algo, implícitamente está diciendo como la solución. Se me venía a la mente lo de Lacan cuando decía, tipo, yo soy tu hijo, a la vez vos estás diciendo, bueno, vos sos mi padre, ¿no? Como vos estás diciendo algo, pero a la vez como que estás implícitamente, lo que subyace es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando estás construyendo la peste judía, el negro villero, lo que sea, estás diciendo, vamos a ponerlo contra el paredón, vamos a matarlo. Y esta, que es la que cerraría, que esta, casi que estoy de acuerdo, estoy hablando de Benito Mussolini. Dice, la verdad en todos los países se encuentra siempre en el fondo de un pozo. Hay que sondar para ver a qué profundidad se halla. Sin embargo, creo muy discutible que sea más fácil descubrirla si hay libertad de prensa, e incluso que esta libertad exista. Hoy en día está supeditada en todas partes a los intereses de grupos económicos o políticos. Y pensaba en Clarín, en Globo, en digamos en Fox, en digamos CNN. CNN. Y pensaba en esto, ¿no? Como el poder que nos fluye, ¿no? En todas el, las corpos, ¿no? Exactamente, sí. El poder que no, o sea, estamos hablando de medios hegemónicos. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de concentración de poder. Si hablamos de concentración de poder, hablamos de un poder que nos fluye, que no se redistribuye. Y lo medioevo. Y lo que no se distribuye es la información. Y el poder que tiene la información es que te marca la agenda, ¿recuerdo? Y lo que se redistribuye es la información que le interesa a ese monopolio. Por supuesto, y maquillada con todas las posverdades que se te ocurran. Servila al mejor postor. Pero más allá de la mentira, de eso que se construye, la información, el título, es lo que decía la Nata cuando era bueno, entre comillas, que decía esto como que Clarín te genera la agenda, que es a partir de lo... Y bueno, se ve que se terminó pasando el bando de los malos. Ahí terminaría con esta que... No, vamos a dejar para después, tal vez para el final, porque tengo a alguien más facho que Benito Mussolini. Tipo, como, ¿viste como cuando estás buscando facho y siempre ves a uno más malo? Sí. ¿Alguien lo superó? Sí. A ver. Va, está ahí como es el Barcelona de Messi con claro. La Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Lo que yo agarré un poco e intenté articular es con un poco del anti-Edipo de Deleuze y de Félix Guattari, ¿no? Que es esto de la introducción a la vida no fascista, que toman también mucho del pensamiento de Michel Foucault. Y pensaba en esto de leer el anti-Edipo consiste en abordarlo como un arte, ¿no? Y te invita a tener como un análisis de la relación del deseo con la realidad y con la máquina capitalista que te aprueba ciertas respuestas a preguntas concretas. ¿Cuáles son esas preguntas? Nuestro programa se llama Indeseables, así que se me venía el tema del deseo. ¿Cómo se inserta el deseo en el pensamiento, en el discurso, en la acción? ¿Cómo el deseo puede y debe desplegar sus fuerzas en la esfera de lo político e intensificarse en el proceso de inversión del orden establecido? De ahí que los tres adversarios del anti-Edipo que enfrenta, ¿cuáles son estos? Él habla como de los políticos que hablan de la perfección, habla de los ascetas, de la perfección moral, ¿no? De estos ascetas políticos, que se me venía a la mente esta Janine y demás con su Biblia y con la moral cristiana. Los militantes, él habla de los militantes mohínos, de los militantes abatidos. de los terroristas de la teoría. Me encanta el poder de las palabras, ¿no? Lo adoro. Los terroristas de la teoría, aquellos que querían preservar el orden puro de la política y del discurso político. Que él habla de los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad. ¿Qué habla, ¿no?, de los troscos? Es que sí, ¿no? Cuando se habla de la burocracia, o sea, ¿qué termina siendo mierda la Unión Soviética? La burocratización de la revolución. Él habla en segundo término de estos, digamos, enemigos del Antiedipo, este libro maravilloso que recomiendo, insisto, Deleuze y Guattari. Dice, los lastimosos técnicos del deseo, que son algunos psicoanalistas y semiólogos que inspeccionan cada signo y cada síntoma, ¿no? Y se me venía esto como esta gente el que busca psicopatologizar todo el tiempo, todo. Que es como el Sherlock Holmes, ¿viste? Es tipo... Son como administrativos de la salud mental. Exactamente, pero ya es en un análisis re salvaje, claro, diríamos, claro, entre ya colegas. Ya cuando hay un exceso, a mí me pasa mucho en algunas carreras que estudiaba, que era vos aprendés algo y de repente lo utilizás en todo, no, porque no tiene resuelto el tema del Edipo, es tipo como relajá un poco, es como te dijo dos palabras, che, me voy a comer de mi vieja, ay, bueno, hay algo ahí de no resoluto, sobre esto, como relajada, o sea, sí, no tengo resuelto, los ravioles de mi vieja son una masa, la complejidad del ser humano, ¿no? Sin conocer una persona no terminamos de conocernos nosotros, así que esto de nunca se termina de conocer exactamente a las personas. Entonces hablaba de esto, bueno, de bardeando algunos psicoanalistas y semiólogos y que inspeccionaban cada signo y síntoma. Que no querían como someter, esto era muy interesante me parecía, decía que querrían como someter la organización múltiple del deseo a la ley binaria de la estructura y de la carencia, ¿no? Esto del deseo, que yo lo traté mucho también en el Congreso, que teníamos la ponencia de deseo, grupo y resiliencia, tomaba lo de Lacan, que no lo tomó Lacan, pero en realidad se lo chorea a los pueblos originarios y demás, porque era como... Eran, dioses que miraban a los astros y faltaban astros. Entonces deseaban. Era todo a partir del anhelo, de la carencia y demás que toma Lacan y, bueno, lo desarrolla muy interesantemente. Pero Deleuze y demás siempre hablan de la construcción del deseo colectivo, ¿no? Bueno, y como que no hay deseo, que no hay deseo individual. Deleuze siempre decía, solo existe el deseo y lo social. Y es indisoluble uno del otro, ¿no? Está para hacer un programa especial sobre el deseo y sobre todo esto, me parece. Y el fin, el tercer enemigo, el mayor de todos, el adversario estratégico, era el fascismo. Uh-huh. Pero es muy interesante, porque dice, no únicamente el fascismo histórico de Hitler y Mussarela, ¿no? Que tan eficazmente ha sabido movilizar y utilizar el deseo de las masas. Porque esto es muy interesante, ¿no? Cuando había tenido una clase increíble sobre medios de comunicación y psicología social, en el hecho de como uno ve TN y no es que nosotros vamos a ver TN y de repente vamos a pensar que Macri es un dios y que, no sé, que Zamora es un ladrón y que, no sé, Caltamín. O sea, lo que hace estos medios psicología de comunicación... Psicología de las masas. Exactamente, es simplemente tomar este fascista que uno tiene adentro, este enanito que tiene adentro, y como construir a partir de lo que tenés vos. O sea, no es que te aliena, o sea, uno ya está alienado. Es empoderar al enanito fascista que tiene cada uno. Exactamente, ¿no? Pero te da lo que vos querés, implícitamente. No te inventa algo y te convence a vos de algo que vos no tenés dentro. Nadie te va a sacar de adentro tuyo algo que no tenés. Entonces, no, exacto, obviamente. Nadie me va a decir, no sé, todas las mujeres son putas, ni todos los judíos son tacaños, ni todos los gallegos son brutos, porque yo no lo siento así. Entonces, por más que venga 20.000 programas, no está dentro mío, no va a florecer esa flor horrible, ¿no? Entonces, pensaba en esto, en utilizar el deseo de estas masas, sino además el fascismo que está en todos nosotros, que está, perdón, en todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestros comportamientos cotidianos. Saca el fascismo que hay en ti. El fascismo que nos hace amar el poder, amar incluso aquello que nos somete y nos explota, ¿no? Y esto es muy interesante de analizar nuestros propios prejuicios, ¿no? Y dice, ¿cómo hacer? Esto lo decía Foucault. Que sea, ¿cómo hacer para no volverse fascista, incluso cuando uno se cree un militante revolucionario? ¿Cómo eliminar el fascismo de nuestros discursos y de nuestros actos, de nuestros corazones y de nuestros placeres? Pienso esto de volverse fascista, ¿no? Fascista, como volverse implica... Ay, me encanta cuando decís fascista, porque fascista. Ya lo dijiste varias veces. Sí. Me encanta. Fascista. Fascista. Que es más del Tano, ¿no? El Chano. Bueno, el Chano Remachi. Machi, le pegó la... Vuelvo en este punto. Como, ¿por qué volverse fascista, no? Como, si uno vuelve es porque ya hubo... Claro, porque fue en algún volver momento. O... Algo tuvo que haber habido, decía Piero Lanier tomando y citando a Don Segismundo. Los moralistas cristianos buscaban las huellas de la carne que se habían alojado en los repliegues del alma. Deleuze y Guattari, por su parte, acechan las huellas más sutiles del fascismo en el cuerpo. Y esto hablamos con Lady antes de arrancar el programa, algo que como que tengo una fascinación con el pasar por el cuerpo, el hacer el cuerpo y el deseo, ¿no? Deseo y cuerpo es algo que está muy presente, ¿no?, en todos nosotros. Este arte de vivir contrario a todas las formas de fascismo ya acarrea un cierto número de principios esenciales, habla del Antiedipo, que es como una guía de la vida cotidiana, que me encantó. Uh-huh. Arrancaría con la última, tengo una gana de spoilear porque es tremenda. Bueno, pensando en el egoísmo... Nos quedan 5 minutos, te recuerdo. Pensando en el egoísmo, el héroe individual, el Mesías, dice liberar la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizante, ¿no? Concentrar el poder en una sola persona, ¿no? Pensando en la unión y en la acumulación, hacer crecer la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, juxtaposición, esto de la unión y la acumulación, y no por disyunción, ¿no? Dos realidades totalmente distintas pero relacionadas. Está como lo polarizado, lo binario, ¿no? Hombre, mujer, blanco, negro. Y no por subdivisión y jerarquización piramidal, ¿no? Esto como la acción horizontal, ¿no? Básicamente. Lo dinámico, y este es uno de los que más me encanta, que dice, más me encanta, para un nene de 4 años. Abandonar la obediencia. Volvió el principito. Abandonar la obediencia a las viejas categorías de lo negativo. La ley, el límite, la castración, la necesidad, la carencia. Que durante tanto tiempo el pensamiento occidental ha venerado en cuanto forma de poder y modo de acceso a la realidad. Entonces plantea esto como... Leda, ¿tenés algún colega que trabaje con personalidades múltiples? Preferir lo que es positivo... Esto es muy interesante, ¿no? Es positivo y múltiple. La diferencia a la uniformidad. Los flujos a las unidades. Los dispositivos móviles a los sistemas. Uh-huh. Considerar lo productivo no es sedentario, sino nómada, ¿no? Lo dinámico, lo colectivo y lo dinámico. Como ¿no? la vida misma, ¿no? Y este es muy interesante porque dice, el vínculo del deseo con la realidad posee una fuerza revolucionaria. Me encantó. Deseo con la realidad es revolucionario. ¿Viste esa frase de revolución, pero relovución? Está bueno. Hablando de las palabras. Pensando, lo leí y empezaba a ser polémico, pero después lo pude ahí deconstruir un poco más, a ver si ustedes comparten. No exijan de la política que restablezca los derechos del individuo tal como la filosofía lo ha definido. El individuo es el producto del poder. Lo que se necesita es desindividualizar por medio de la multiplicación y el desplazamiento, la disposición de combinaciones diferentes. El grupo no debe ser el vínculo orgánico que unos individuos jerarquizados, sino un generador constante de desindividualización. Uh-huh. Y en un momento confundí esto de individualidad e individualismo, ¿no? El grupo lo que rescata y lo que destaca siempre es la individualidad de cada persona, la singularidad de cada persona y la identidad del grupo, uh-huh, ¿no? Esa construcción grupal en uh-huh contra del individualismo. Y el último está en gallego y dice «No os enamoréis del poder». Y tal vez para finalizar, buscando al más facho que don Benito, es alguien llamado don Augusto, que tenía una frase Augusto interesante. ¿Pinocho? ¿Augusto Pinocho? Son muy cortitas. Una dice, la mejor arma de la dictadura es el secreto. Y pensando Obvio. Acá en el espacio de la memoria, pensaba, lo primero que se me venía es el silencio de salud. Exactamente. Sí, hay una frase increíble de Santoro, en un libro del 74, un periódico, el periódico Alberdi, gallego, que decía, yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Mm. Y pensando simplemente en esto, en la obviedad de la crueldad, que ya habíamos hablado de Hertha Müller, en como qué tan obvio es la crueldad y la maldad que uno ve y no hace falta ser muy inteligente para ver que están empalando a una persona y que está mal. Tal cual. Pero alguien que yo adoro, vos Pato también creo que lo querés mucho, un lingüista, filósofo, Todorov. Todorov. Svetlana Todorov. Pensaba en esto del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Dice, los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No solo destruyen la vida de los individuos, sino las mismas bases de la vida común. Y simplemente para el más uno de los más malos de todo, y pensando en Chile y cómo se resignifican las cosas a veces para bien y a veces para uh-huh peor, decía don Augusto Pinochet, me critican porque viene la enfermedad de la democratitis. Ahora todos son democráticos, yo también soy democrático. Esta nunca ha sido dictadura,